becas y esto que está solicitado, que se publicó a nivel nacional, y de otra jueza, ¿cree que hay una persecución a los magistrados? No. Mire, yo tengo 44 años en este negocio. Nunca he visto una degradación en la justicia más grande que la que provocó el Kirchnerismo. La FECA, si tuviera vergüenza, se tendría que haber ido. ¿Cuántos años ha tenido la causa dormida? Con los mismos antecedentes que hoy día está conociendo la gente. Justicia Legítima es un partido creado dentro de la justicia por el kirchnerismo. Es la justicia militante, es la justicia ideológica. Usted no puede aplicar la justicia por ideología. Yo me reí anoche porque lo veía a un gran amigo, como el doctor Rusconi, hablar de que la igualdad de armas, ¿qué igualdad de armas le dio Justicia Legítima de Lorenzetti para abajo, por ejemplo, a los militares que jugaron, o a los enemigos del régimen? Justicia Legítima es lo que protegió a los jueces para que tapen la muerte de Niemann, es la que la protege a Bonafini para que no rinda cuenta de sueños compartidos. Es la que permitió, por ejemplo, que en La Rioja se abra el concurso preventivo de Gastón Paul. ¿Alguno de ustedes sabe de alguna empresa de Gastón Paul acá? Ah, pero es actor. Eso es lo que hay que salir a decir. Para mí, como abogado, la existencia de Justicia Legítima es un insulto. Con Gil Carbó, Carlos Gonella y toda la caterva que firma. Es un insulto. ¿Se lo debe destituir a su casa? Por supuesto que se lo debe destituir. Claro que para eso hace falta un liderazgo político fuerte y con profunda raigambre constitucional y democrática. Porque, como decía el otro día una diputada española, la izquierda para movilizar de esto sabe, para gestionar no. Si mientras no se cambie la justicia, no va a haber posibilidades de seguridad jurídica. No nos olvidemos que la justicia es el lugar, el último refugio que tiene el ciudadano para guarecerse del poder omnímodo del Estado. Ahora, si esa justicia es militante, bueno, entonces, o sea, del partido, esto ya lo probó la humanidad con los juicios de Stalin.